papá, sé que me lloras. Tengo que irme, como me vino a recoger. El caserío está en guerra. Me duele dejar que me dio a mí de comer. Me querías criar con buenos valores, pero la calle me llama y me llamó. Tengo gente que da la vida por mí, como yo por ellos, como yo por ellos, como yo por ellos. Tengo como yo por ellos, la vida por mí, como yo. Perdón, por papá, ellos. Cambié la beca por la 40, en vez de un bulto libre, un punto lleno de 30. Que si me gusta el mafú, que si me gusta la joda, que si las peleas de la escuela, Belvin y Coda. Tiempo pasa y uno crece en conocimiento. Hasta que alguna de 30 con sistema de enfriamiento. Pa' la escuela me compré tu Malibu con los 20. Hasta que de un R15 con peine 120. Yo sé que tú me dabas muchos consejos, mi viejo. Pero en la calle que vivo me muero si me dejo. Disciplina, me la gané en el punto de la esquina. A los 18 un Mercedes de mi marquesina. Copina, cuando todos tenían una Teresina, yo tenía una Tacoma con clavo en la cabina. Reza. Reza por si un día me muero, por si un día no vuelvo, por si me toca morir y no puedo despedirme yo. Reza, reza por si un día me muero, por si un día no vuelvo, por si me toca morir y no puedo despedirme yo. Perdón, papá, sé que me lloras. Tengo que irme, con vos me vino a recoger. El caserío está en guerra. Duele dejar que me dio a mí de comer. Me querías criar con buenos valores, pero la calle me llama y me llamó. Tengo gente que da la vida por mí, como yo por ellos, como yo por ellos, como yo por ellos. Tengo como yo por ellos, la vida por mí, como yo por ellos. Mi mamá me dio valores, pero escogí la calle y fumar hasta que el hueco me calle. Vivo la vida borre, pensando en todo lo que me pasa. En noveno guardaba la corta dentro de casa. Los chavos me daban pa' comprar medio tapo, y los diegos que sacaba con el sello del chavo. Del 8 empecé con un Mirage, ahora tengo un R8. A la casa de mi viejo lice de 3 pisos, casi casi hago un edificio. Mi oficio, andar ready con ella todo el tiempo. Si me pillas lo feo, hacer mucho buchi tiempo. Antes que te den lo tuyo, mejor quítate a tiempo. Reza, reza por si un día me muero, por si un día no vuelvo, por si me toca morir y no puedo despedirme yo. Reza, reza por si un día me muero, por si un día no vuelvo, por si me toca morir y no puedo despedirme yo. Perdón, papá, sé que me lloras. Tengo que irme, con vos me vino a recoger. Caserío está en guerra. Me duele dejar que me dio a mí de comer. Me querías criar con buenos valores, pero la calle me llama y me llamó. Tengo gente que da la vida por mí, como yo por ellos, como yo por ellos, como yo por ellos. Tengo como yo por ellos, la vida por mí, como yo por ellos. Hey, esto es Secret Family. Comen Slow, Endo y Lele. Las almas secretas, hebreo. Esto es para todos los que han tenido unos padres buenos y hemos salido bien charlatanes. El corazón no lo hace el caserío ni el barrio. Lo hace uno mismo. El más que escribe. Ya tú sabes. La G. Room. Esto es Secret Family. Secret Family. And yo, papi, perdón por todos los momentos que te hice sufrir. Y gracias por cuidarme y protegerme siempre y darme de comer. Endo y Lele, las almas secretas. Con En Slow. Hebreo, el 3 en 1. Seguimos matando la fucking liga. Oíste, papi. En Slow. Papi, esta canción te la dedico porque yo sé que han pasado un par de tiempo y me han soportado muchas cosas, pero aunque yo soy un HP, pues te amo como quieras. Esto es para que la gente se identifique, oíste, para todos esos bares, los caseríos que nos apoyan. Gracias por todo.